nosotros, Guillermo Tenaglia, y Norberto Cuchante, estamos saludando. Juan, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Gracias por la comunicación. Muy bien, Juan. Bueno, ¿cómo te trata en la cuarentena? Una pregunta personal, Sí. Es personal. Personal, del ámbito personal, sí, y bueno, personal. con los niños en casa, así que entre la actividad militante y los niños en casa es una cuarentena muy especial. Muy especial, obviamente. Y movidita, principalmente en casa, ¿no? Sí. Ya casi que se estaban acostumbrando los nenes, pero bueno, no, extrañan también. Amigos, el jardín, los abuelos, están extrañando también. Totalmente. ¿Cuántos hijos tenés? Dos mellizos de 4 años. Ah, bueno. Así que están en una edad muy, muy activa, sí. Comprenden también y claro. Les hablamos mucho, pero la verdad es que se hace largo el día y uno trata de generar distintas actividades, pero también llega un momento donde papá y mamá se agotan, ¿no? Tiran la toalla. Y ellos también. Sí, pero mucho después que nosotros, claro. Eso es lo que pero pasa. Siguen. Y encima, cuando no hay cuarentena, ahora yo lo miro desde un lugar distinto al de Guillermo, ¿no? Porque yo lo miro como abuelo. A veces los papás te llaman y te dicen... che, ¿podés tenerlo a los nenes porque tenemos que ir a tal lugar? Tal cual. Y hoy no se puede. No, claro. los abuelos los extrañan mucho. Sí, vamos a hacer llamadas. Sí. Porque claro, sí, ellos son muy pegotes. Así que... No tenga duda, nos pasa a todos. Antes de meternos en el tema, digamos, por lo cual te convocamos y que tiene que ver con esta posibilidad de la propuesta del mercado municipal, hablábamos la semana pasada con Nico Carrillo y nos comentaba de que, bueno, distintas organizaciones estaban trabajando en llevar bolsones de comida a los sectores más vulnerados aquí de la ciudad, los barrios de Tandil, y bueno, era un trabajo que estaba haciendo con vos. Bueno, de hecho te he visto en tu camioneta particular también repartiendo mercadería. ¿Cómo está ese operativo, Juan? Bueno, sí, es así. Ustedes saben que desde el que se declaró el aislamiento social preventivo obligatorio, estábamos en esta cuarentena, naturalmente muchos sectores se quedaron sin el ingreso diario, ¿no? El trabajo informal, y no solo informal, digo, esto se amplió, digamos, a diversos sectores, y la demanda, digamos, hizo muy, muy grande, tanto que nos sobrepasó a las organizaciones sociales que trabajamos en los territorios como a los municipios. Y bueno, eso dio lugar a que nos pongamos en coordinación entre las propias organizaciones, también del bloque nuestro y junto con el CDR de Nación, como decías, con Nico, nos pusimos a trabajar en conjunto, pero también dimos vida a una mesa con las autoridades de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat para, bueno, ver qué esfuerzos podemos cooperar en conjunto, y de eso también a la propia actividad de las organizaciones sociales y solidarias surgió también la posibilidad de coordinar esfuerzos con recursos alimentarios también del municipio para que llegue de manera descentralizada, que a mí me parece era una de las dificultades que se tuvo la primera semana en el municipio, que era pretender centralizar una demanda que era explosiva, digamos, ¿no? Y que dio lugar a que en 2 o 3 días entre en crisis rápidamente, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí nos pusimos a disposición, y desde lo político y lo social, desde lo institucional, nos pusimos a trabajar en atar cabo, atender puentes para poder cooperar para eso, y esperemos ahora, mañana tenemos otra reunión y vamos a esperar a poder generar otra instancia como la que hicimos la otra semana, ¿no? ¿Hay recursos, Juan, digamos, se cuentan con los alimentos como para abastecer la demanda? Las organizaciones ya nos hemos quedado casi sin recursos y naturalmente que le hemos pedido al municipio que amplíe la cantidad de bolsones, y entendiendo que es una situación de emergencia que lamentablemente va a continuar, digamos, se va a profundizar, lamentablemente va a continuar, que finales de febrero, de marzo y el mes de abril van a ser meses muy difíciles porque se está tratando de desarrollar distintas medidas de políticas sociales, pero ninguna medida llega de un día para el otro, y también tengamos en cuenta que venimos de años muy difíciles en la que no había resto, digamos, el plomero que tenía trabajo y ganaba 40.000 pesos al mes, al tercer día de la cuarentena no tenía para comer, porque el problema es que venimos muy endeudados y sin resto, digamos. Hay profesionales, ¿no? Juan, en ese universo también, claro. Digamos, claro, no solamente el de oficio, sino también tenés profesionales Que son cuentapropistas y que ganan quizás sí, un poco más. A ver, tenemos una, a ver, un profesional, una nutricionista, un abogado, sí, claro, que por primera vez tenía, alquiló un inmueble para poner su estudio, una psicóloga, un psicólogo, que es más nuevo, que quizás no tiene una amplia clientela, que es más nuevo. Hoy, naturalmente, está en una condición crítica. Entonces se amplió la demanda muchísimo, se amplió las dificultades. El IFE, por suerte, recién ustedes lo nombraban, va a llegar a casi 8 millones de personas, claro, que es casi un plan Marshall que no se veía hace décadas, digamos, ¿no? Tengamos en cuenta la dimensión. Y nada alcanza, o sea, estamos hablando de dimensiones de políticas de Estado de casi una situación de guerra, y aún así no alcanza, ¿no? Estamos discutiendo, bueno, la política para que el Estado banque parte de los salarios al sector privado, para que entre en abril y mayo eso se pueda hacer efectivo. Entonces, pero bueno, la demanda es tanta y las dificultades son tantas, naturalmente, como está pasando a todos los países del mundo, que no es sencillo racional. Y uno de los temas centrales a donde se aboca todo eso son los alimentos, porque básicamente los alimentos están caros y necesitamos muchos ingresos para consumir. Entonces, bueno, esto es una de los grandes temas que estamos trabajando, y esperamos también un esfuerzo mayor del parte del Estado municipal, porque todos los niveles del Estado tienen que hacer un esfuerzo extraordinario. Lo entendemos que no es sencillo para nada, pero todos tenemos que poner lo nuestro y trabajar en conjunto para salir lo mejor posible de esto, ¿no? Juan, ¿cómo es esta propuesta que has puesto nuevamente sobre la mesa, ¿no? Este relanzamiento de la posibilidad de contar con un mercado municipal. ¿De qué va esto? Bueno, como ustedes saben, hace algunos años ya lo venimos impulsando. Este año el mercado municipal de productores locales, que es que haya un mercado permanente, físico, masivo, que uno encuentra toda la producción local, que es muchísimo. Uno va conociendo cada vez más increíble cantidad de producción local que hay. Por ejemplo, en el rubro alimenticio, que sería el núcleo central y ordenador de una propuesta característica, y que a su vez es uno de los grandes problemas que tenemos en Argentina, una industria alimenticia concentrada en 10 manos, donde muchos, incluso productores, no solo no llegan a la góndola, sino que muchas veces ganan muy poco, y después nosotros lo conseguimos a los alimentos, a veces como si los compráramos que vengan de Arabia Saudita, producidos en el desierto, digamos, a precio como si no fuéramos un productor mundial de alimentos y de materias primas. Sino la plata se la lleva el que no le pone valor agregado, eso es. Entonces, en ese contexto, no solo era necesario estos últimos años, porque era uno de los rubros con más inflación, sino que es necesario ahora también por la pandemia, porque puede ser una de las políticas de desarrollo local que nos permita reactivar producción y trabajo, y generar capital social, generar red social, comunitaria, local, desarrollo, tanto para la coyuntura como un desarrollo más estratégico. Entonces, ¿qué es lo que volvimos a lanzar? Porque este año ya venimos, retomamos en la Comisión de Producción y Trabajo, retomamos ese proyecto que presenté en el 2016, y ahora lo que vamos a hacer es presentar un proyecto ordenanza para ya generar la mesa promotora del mercado municipal de productores locales. También lo venimos dialogando con Marcela Petrantonio, no quiero dejar de mencionar, porque es justo mencionar que lo venimos dialogando con ella y está muy interesada desde la Secretaría de Desarrollo Productivo. De hecho, han promocionado un compre online Tandil, claro, que es sobre productos locales a través de la plataforma. Y lo que estamos haciendo es lanzar una encuesta ahora, aprovechando la situación de cuarentena, una encuesta donde son 4 o 5 preguntas muy sencillas que la van a encontrar en nuestras redes sociales. En la red de las mías, de Patria Grande, de Fuente Todos, se los van a encontrar, que es básicamente preguntarle a la ciudadanía local si está de acuerdo, si conoce, si consume productos locales. Muchas veces consumimos productos locales y creemos que no sabemos si son de acá. Muchas veces no conocemos que se hacen tanta cantidad de producciones locales de todo tipo. Si está de acuerdo, si le gustaría. Bueno, hay una serie de preguntas muy sencillas, que es un formulario de Google. Y la idea es un poco seguir motorizando estas cuestiones para cuando reabra el Consejo. Es algo que estamos pidiendo de frente todo, es que reabra el Consejo Deliberante, porque hay muchas cosas para tratar, veremos la manera de hacerlo. Pero este es uno de los varios proyectos que vamos a presentar para ya empezarnos a trabajar en serio en este tema, porque nosotros, más allá del Estado Nacional y Provincial, del Estado local nos tenemos que meter en la economía fuertemente, meternos en el sentido de ayudar junto a los sectores productivos a diseñar estrategias que nos permitan reactivar la economía, la producción y el trabajo local, ¿no? En algún momento Tandil tuvo un mercado municipal muy fuerte, ahí en, sobre la avenida Colón, muy, muy, muy fuerte, y con muchos productores dentro de ese lugar. Tal cual, y hoy es increíble, yo reviso constantemente y hablo con muchos productores y productoras, es increíble la cantidad de producción local, de calidad, que se comercia a un precio justo, sabes de dónde viene, sabes su calidad. El otro día me traían aceite que se hace acá en Tandil, que es un aceite mucho más limpio, un aceite puro de girasol. Digo, es increíble la cantidad de cosas que, y más todos los clústeres, por supuesto, que conocemos, ¿no? Los más conocidos del queso, de la cerveza, la producción vitivinícola, a la producción de chacinados, pero después tenemos un gran trabajo del emprendedurismo social, la economía popular, en los más diversos rubros que hoy están generando productos de calidad. Bueno, si esto lo pusiéramos en valor, que hay muchos ya que se vienen autoorganizando y es muy válido, y de distintas plataformas o sectoriales, pero si esto lo ponemos en valor, lo multiplicamos por 10 y lo transformamos en una estrategia de desarrollo. Ya no en una estrategia de que cada sector va viendo como puede, o cada emprendedor, sino que convertimos eso en una estrategia de desarrollo y en una cultura social de aprender a consumir. Yo sinceramente creo que es necesario que en Argentina desarrollemos este tipo de estrategias regionales para combatir esta lógica especulativa y concentradora que hay en Argentina, en la que somos un país que se dice que produce para 400 millones y los argentinos nos cuesta un Perú poder comer. Entonces, realmente le cuesta al que no tiene un sueldo y le cuesta al que tiene un sueldo también. Entonces, me parece que tenemos que cambiar las estrategias de producción, de trabajo y de desarrollo en este sentido, ¿no? Hacía referencia recién a lo que es esta encuesta. Evidentemente, tiene un plazo de duración para ver cómo sigue después. Sí, la idea es más o menos unas 2 semanas y después publicar los resultados y seguir intercambiando, y estamos ya con el proyecto sobre la mano para que en el Consejo Deliberante podamos discutir la creación de una mesa promotora donde tanto los departamentos del Ejecutivo como los bloques junto a grupos de productores nos pongamos a trabajar activamente en esto, porque creo que hay una demanda, una necesidad, pero también ya hay una base, que es que hay mucha gente trabajando y produciendo, y me parece que es interesante para cuidar el bolsillo, pero para fortalecer la producción y el trabajo, que va a ser lo que más necesitemos en estos meses por venir. Juan, muchas gracias por tu participación en el programa. Bueno, muchas gracias a ustedes por la predisposición y la labor también que hacen en esta cuarentena, el poder comunicar, hacer de puente un poco para vernos de una manera distinta, pero para vernos y escucharnos. Muchas gracias.